Y haré prodigios en el cielo y pondré en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, y se cubrirá de tinieblas el sol y de sangre la luna, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Nos vamos acercando hacia el aviso. El aviso viene por lo que sucede en la iglesia. ¿Qué sucede en la iglesia? Los sacerdotes, obispos y cardenales son todos responsables de las herejías que ellos mismos difunden al seguir al vicario del anticristo, que es Jorge Mario Bergoglio. Esos sacerdotes, obispos y cardenales que en cada misa se ponen en comunión con Jorge Mario Bergoglio, están traicionando a Jesús y son excomulgados automáticamente. En la iglesia actual hay falsos sacerdotes, falsos obispos y falsos cardenales. ¿De dónde vienen esta falsa jerarquía? De los nombramientos que el falso papa, que usurpa el trono de Pedro, ha hecho. Los nuevos obispos consagrados por este sujeto no son obispos. Los sacerdotes nombrados obispos por el vicario del anticristo, Jorge Mario Bergoglio, son falsos obispos. Y por tanto, estos falsos obispos no pueden impartir, administrar el sacramento de la confirmación. No baja el Espíritu Santo a las almas y no pueden ordenar válidamente sacerdotes. Si los ordenan son falsos sacerdotes, es decir, hombres que no pueden confesar, que no pueden consagrar, que no reciben ningún espíritu de Cristo. Los sacerdotes nombrados obispos por este falso papa son falsos obispos. Y esos falsos obispos que consagran sacerdotes, nuevos sacerdotes, son falsos sacerdotes. Falsos obispos y falsos sacerdotes que están ya por todas partes. Todo lo que hacen es falso. Aunque se pongan a consagrar en la misa, a hacer una misa o a bautizar, o a confesar, o lo que sea. Los falsos sacerdotes nombrados por los falsos obispos no pueden administrar ni el sacramento del bautismo, ni del matrimonio, ni la unción, ni puede confesar, ni pueden consagrar nada. No tienen las manos consagradas. Y por eso ya muchos fieles católicos en todo el mundo están recibiendo de estos falsos sacerdotes una galleta en las misas. Esto es lo que se llama la abominación de la desolación. La galleta en todas las misas. Están quitando de las parroquias a los viejos sacerdotes, a los verdaderos sacerdotes y obispos y cardenales, y los están reemplazando por esos falsos sacerdotes, falsos obispos y falsos cardenales. Porque así se hace la abominación de la desolación. Después, al final, vendrá el cambio en la liturgia. La nueva doctrina. Los falsos obispos que son nombrados cardenales son falsos cardenales y por tanto Después de la renuncia del vicario de Anticristo, Jorge Mario Bergoglio, no podrán hacer ningún cónclave válido y lícito para la elección de un papa. Si lo hacen, de ahí saldrá el Anticristo, cumpliéndose la profecía de San Francisco de Asís. Nos acercamos al aviso de Dios por causa de la jerarquía de la Iglesia. En la Iglesia hay dos bandos, la falsa jerarquía y la verdadera jerarquía. Ambos bandos son culpables de todo lo que pasa en la Iglesia actualmente. Nadie se salva. Unos y otros atraen sobre la Iglesia y sobre la humanidad todo el mal. Ese mal que se está distribuyendo, que se está viendo por todas partes, por todos los países. Ahí tienen a España totalmente destruida. ¿Y por qué? A causa de lo que pasa en la Iglesia. Tanto la falsa jerarquía como la verdadera jerarquía son culpables de lo que está pasando en la Iglesia y están llevando los dos a las almas hacia la condenación eterna. ¿Cuántos tibios hay dentro de la Iglesia católica? Tibios con gran conocimiento de la teología y de la filosofía. Tibios que se rehúsan a meditar y a reflexionar sobre la palabra de Dios. Por esos tibios viene la maldición a todo el mundo. Nadie se atreve a dar testimonio de Cristo ante la Iglesia y ante el mundo. Son tibios. Y los tibios de Dios los vomita de su boca.